Hoy tenemos un consejo deliberante donde por elección popular, no por designio de otra, de otro sistema, le dio 5 concejales al oficialismo, Juntos Somos Río Negro, y 2 concejales a otros espacios, dentro de los cuales me encuentro yo. La forma de hacer acuerdos políticos es la que siempre hubo de nuestra parte, digamos. Nosotros tenemos diferencia ideológica con Juntos Somos Río Negro, con Bruno Pogliano, para ponerle nombre y apellido, y tenemos diferencia ideológica que la hemos planteado en los lugares donde hay que plantearla. Estas diferencias no impiden que haya puntos en común para trabajar cuando los haya, y los trabajaremos, y cuando no haya puntos en común nos presentaremos como opositores. Lo que nosotros no tenemos es una mentalidad de ser opositores por oponernos nada más, porque eso estamos viendo. Acá Rosa Monsalve fue opositora todo el tiempo, por ejemplo, y no logró que le aprueben muchos proyectos que ella presentó que estaban buenos. Entonces lo que hay que lograr es un trabajo en conjunto entre todos los concejales, respetando las mayorías y entendiendo las minorías. Cuando uno plantea una discusión, un proyecto desde una minoría, sabe que tiene que ir a dialogar con esa mayoría, porque si no es imposible.